por permitirme estar presente aquí a ustedes en la noche de hoy. Me he permitido hacer una pequeña revisión del título de la ponencia, que es ahora Documento e Ilusión, Imagen Tecnográfica y Arte de Intervención Social. Comienzo. Durante los años 2003 a 2004, dos artistas cubanos, Luis García Romay, nacido en el año 71 en La Habana, y Miguel Moya, también habanero, nacido en el año 74, artistas que forman el dúo denominado Luis o Miguel, desarrollaron un trabajo de arte en y con la comunidad a partir de una relación dialogal con habitantes de barriadas populares, también de pauperadas de la ciudad de La Habana, tales como los barrios de Jesús María y el barrio Chino. En el curso de su proyecto, los artistas se interesaron especialmente en contactar a personas humildes, de escasa o ninguna representatividad o presencia pública. No podía resultarle a sus interlocutores menos que sorprendente la propuesta que ambos artistas les hacían al abordarlos. Luis Miguel se ofrecía como fotógrafos a domicilio para hacer retratos de familias o individuos, retratos que podían ser modificados según los deseos de quienes los encargaran. De acuerdo con este antecedente, se permitía a las personas incluir en la representación a cualquiera otras personas, tanto parientes vivos o muertos, distantes o cercanos, como personajes públicos con los que se identificaran los retratados. También alterar el contexto físico de la fotografía originaria, no importa cuán radicalmente fuese esta modificación. Al iniciar el proceso de trabajo, Luis o Miguel tomaron cuenta detallada de la imagen final que querían tener quienes accedieron a sumarse a su iniciativa. Utilizaron para ello un instrumento de empleo frecuente en las ciencias humanas, la entrevista, pero subvirtiendo sus premisas documentales directas al convertirla en un medio lúdico al servicio de la imaginación y en consecuencia de modos poco frecuentes de recopilar información contextual. Luego, Luis o Miguel hicieron una primera foto dirigida de esas personas, echando mano, cuando fue necesario, de los recursos de la performance, es decir, colocando a estas personas en una posición corporal afín a la que les correspondería en la imagen que deseaban tener. Una fase siguiente en la operatoria desplegada por ambos fue la elaboración de un montaje digital en el que introdujeron todos los cambios que los protagonistas de los retratos habían propuesto previamente. Así, la imagen ideal, definitiva, había de transitar entre las fantasías y los sueños personales de los fotografiados, entre sus apetencias y expectativas más íntimas. Pero al ser construida con la verosimilitud óptica que es capaz de ofrecer la tecnología digital, esta imagen quedaría constituida como un hecho visual poderosamente realista. En suma, esta imagen final, esta imagen deseada, esta imagen apetecida, debía funcionar como el documento de una ilusión. Al concluir el proceso de trabajo, los artistas celebraron una fiesta en el barrio de Jesús María, a la cual convocaron a todos los personajes de los retratos, quienes recibieron como obsequio las imágenes deseadas, dispuestas dentro de un marco característico de la decoración doméstica cubana. Este evento, esta fiesta en el barrio de Jesús María, contó además con la asistencia de estudiantes de la Cátedra Arte de Conducta del Instituto Superior de Arte de La Habana, que para el momento también cursaba Luis Miguel, artistas y especialistas del campo del arte, así como de numerosos vecinos y curiosos. La primera imagen, por favor. Armando, que lo tenemos en esta foto. Armando quería visitar las pirámides de Egipto. Bueno, pues Armando pudo satisfacer su sueño y visitar las pirámides. Germán y Rosalina. Germán y Rosalina, unas personas muy humildes, ancianos, viviendo en un solar habanero, una casa de esas casas múltiples, en cuartos muy. O sea, que se divide entre muchas personas que habitan en el sitio. Quisieron siempre tener una casa con mucho jardín. Germán y Rosalina tuvieron el gran jardín que siempre habían deseado. Javier. Javier hubiera querido conocer a José Martí, el apóstol o la gran figura de la lucha independentista cubana del siglo XIX, aparte de un importante intelectual, porque realmente le hubiera querido siempre hacerle algunas preguntas a Martí. Javier tuvo la posibilidad de reunirse con Martí. José tiene un hermano en el exilio y realmente quisiera tener la posibilidad de visitar con él la Catarata del Niágara. José visitando la Catarata del Niágara con su hermano. Teresa, una mujer muy humilde, con familia numerosa, que lava en todo, pues no tiene otra forma de hacer ese quehacer doméstico, y siempre ha soñado con tener una lavadora. Teresa con un trío de lavadoras. Wanda hizo deportes cuando muy joven y siempre quiso tener un lugar destacado en el deporte, pero nunca tuvo la posibilidad de lograrlo. Wanda, como parte de una comisión de un equipo deportivo y medallista dentro del equipo. Esto es una pequeñísima muestra. Esta es la fiesta en el barrio de Jesús María. Este es Germán, el esposo de Rosalina, es decir, con la fotografía que contribuyó él a crear con su sueño. Los artistas distribuyendo las fotografías, las imágenes, perdón, las fotografías no es la palabra que quiero utilizar, estas imágenes. Digitales. Ahí están Luis, el dúo de Luis Miguel, distribuyendo las fotos en esta fiesta popular. Hasta aquí las imágenes. Gracias. Reporte de ilusiones es el título que dieron Luis Miguel a ese cuerpo de trabajo. Este cuerpo de trabajo que relaciona las dos imágenes hechas de las distintas personas. Fue finalmente este cuerpo de trabajo, Reporte de Ilusiones, exhibido en una galería habanera en enero de 2005, aunque de manera parcial, dada su extensión. Además, en respeto a la privacidad solicitada por algunos de sus protagonistas, los retratos no autorizados para su difusión pública no fueron incluidos en la serie. Enfocada como un objeto teórico, que es a lo que vamos a entrar ahora, esto es, en su posibilidad de producción de teoría, Reporte de Ilusiones implica complejos problemas, unos existentes desde temprano en la historia del arte de Occidente, otros de más reciente data, y entre estos últimos, los referidos al estatuto de la imagen tecnográfica en las condiciones de la cultura contemporánea, por un lado, y por el otro, a lo que podríamos denominar como arte de intervención social. abordaje de algunos pocos de estos problemas, realmente a dos solamente, nos dedicamos a continuación. Arte de Occidente y deseo de realidad. En su condición paradójica de documento, testimonio, prueba, de una ilusión, un sueño, una quimera, Reporte de Ilusiones actualiza uno de los problemas de mayor peso en la historia de la cultura de Occidente, que se remonta a los orígenes de esta en la antigüedad, el deseo de realidad. Ha sido citado frecuentemente ese anecdotario abonado por la fe en la correspondencia de las representaciones visuales con lo real que vertía Plinio II, más conocido como el Plinio el Viejo, en los textos sobre la historia del arte grecorromano que escribiera para su Historia Monumental en 37 tomos, textos del siglo I de nuestra era. Digamos que es la primera historia del arte que conocemos en Occidente. Sobre todo ha sido muy divulgada aquella noticia referida por Plinio a la competencia librada entre Seuxis de Heraclea y Palacio de Efeso, siglo V antes de nuestra era, en la cual, según Plinio el primero, es decir, Seuxis, presentó unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena. Por lo que, seguro de su victoria, Parracio cuenta que fue a retirar la tela que tapaba, Seuxis fue a retirar la tela que tapaba el cuadro de Parracio sin conseguirlo, porque la tela formaba parte de la pintura de Parracio. Entonces Seuxis, con ingenua vergüenza, cuenta Plinio, concedió la palma a su rival en esta competencia porque él, Seuxis, había engañado a los pájaros que, como dijimos, se habían acercado volando a su cuadro de las uvas, pero Parracio lo había engañado a él, que era artista. Ahora, si Plinio utilizó en sus escritos una anécdota como la precedente, es porque le permitía validar con la hipérbole, en tanto figura retórica de énfasis, el discurso estético dominante en su tiempo, basado en el verismo representativo, así como la idea de que su capacidad imitativa de la naturaleza se localizaba el consecuente perfeccionamiento del arte. Pero voy a llamar la atención de cómo en su seminario sobre la mirada, Lacan llevó todavía más lejos el significado de este combate librado entre Seuxis y Parracio, al diferenciar el tipo de captación en esta anécdota, que en esta historia se manifiesta entre el natural, es decir, entre los pájaros, y el humano, es decir, Parracio. El primero, el animal, es atraído por la superficie pictórica. Los pájaros se acercan volando a la escena, al cuadro, creyendo que las uvas son naturales. El segundo, es decir, Seuxis, que no pudo darse cuenta que la tela que tapaba el cuadro de Parracio formaba parte de la pintura, resulta engañado, dice Lacan, respecto a lo que hay detrás de la misma. Es decir, resulta engañado respecto a lo que hay detrás de la superficie pictórica. Sobre esta premisa lacaniana, Hal Foster pudo concluir, de manera que no es posible una ilusión perfecta, y aun si fuese posible no respondería a la cuestión de lo real, lo cual, detrás y más allá, nunca deja de atraernos. Esto es así porque lo real no puede representarse. De hecho, se define como tal, como lo negativo de lo simbólico, un encuentro fallido, un objeto perdido. Desde la antigüedad clásica hasta hoy, entonces, el siempre insatisfecho deseo de realidad se establece, señorea, retira y retorna a las prácticas artísticas que Occidente despliega y contribuye a universalizar. Y este deseo de realidad se establece, señora, retira y retorna a las prácticas artísticas, bien refugiado primero y hasta avanzado el siglo XIX en el precepto de imitación de la naturaleza, bien asociado luego al de representación de la realidad, ya sea identificando la realidad con el aspecto exterior de las cosas, como por el contrario, intentando trascender las apariencias en la búsqueda de una verdad esencial, en la búsqueda de lo real detrás de la imagen. Y como podemos constatar, y esto es una digresión, en una zona del arte contemporáneo, cada vez más obsedido ese deseo de realidad por liberar a la realidad de lo simbólico en el arte, quiero decir, intentando hacerla aparecer allí, en el límite de la representación, personificada en el objeto que se realiza como un índice, como un signo conectado físicamente con el mundo. Ahora, lo más notable que a mi juicio problematiza el reporte de ilusiones respecto a este asunto es el nexo entre la analogía y el efecto de naturaleza que desde Baudelaire a Barthes ocupara un lugar tan relevante en el pensamiento sobre la fotografía, ese medio que pareció llevar al paroxismo el deseo de realidad. ¿Por qué digo esto? Porque aprovechando los recursos de un procedimiento apto para construir ficciones, no analógico, como lo es la manipulación digital, Luis o Miguel constituyen a lo natural en una fuente de verdad, elaborando documentos de sueños equivalentes a la imagen de la percepción visual. Es decir, Luis o Miguel intentan conciliar las potestades de la imaginación figurativa de la etapa prefotográfica del arte con la semblanza de presencia directa de la vida, de la naturaleza, característica de la fotografía. Una actitud artística eminentemente post-medium, o, para decirlo con mayor precisión, post-fotográfica. En reporte de ilusiones, entonces, la imagen tecnográfica transita del estatuto de medio de reproducción tan exacto y tan rápido, según frase muy famosa de François Rabault en Los orígenes de la fotografía, y que intentaba caracterizar sucintamente las cualidades de este invento, transita, decía, la imagen tecnológica transita en reporte de ilusiones de este estatuto de medio de reproducción tan exacto y tan rápido al de medio de producción de realidad, no importa que se trate de la apariencia de realidad de una ilusión. Y lo hace sin perder en esta mudanza, para el caso liberadora, su carácter de documento. Horizonte de sentido, mundo simbólico, y con esto vamos a concluir. Ahora, lo dicho hasta aquí no agota, ni con mucho, la posible reflexión sobre el proceso de trabajo desplegado por Luis o Miguel en esta propuesta, ni los presupuestos de lectura que podemos hacer de la misma. Creo que hay otras aristas que me parece interesante en la propuesta de Luis o Miguel, y entre ellas está la problematización de la idea moderna de autonomía del arte que funciona en reporte de ilusiones como plataforma de las premisas que orientan el vínculo de los artistas escogida. Como hablamos, una comunidad aleatoria, no formal, pero de bordes más o menos definidos. Y esta problematización de la idea moderna de autonomía del arte no solamente es plataforma de las premisas que orientan el vínculo de los artistas con la comunidad escogida, sino que también alcanza el resultado y las posibilidades de recepción del reporte de ilusiones por el público en general y también, por supuesto, digamos que más concretamente, por aquel perteneciente al campo del arte. Luis o Miguel aplica, y esto es otro ángulo para enfocar su trabajo, aplica como metodología de trabajo un accionamiento dentro del horizonte de sentido de los protagonistas de los retratos. Un horizonte de sentido, es decir, de aquellos, de los otros, de los protagonistas de los retratos, que es resultante de los procesos de significación de la concreta experiencia social e individual de estas personas. Es decir, decir, un horizonte de sentido que es resultado de sus prácticas de vida, no de los artistas, sino de estas personas, subrayo. Una intervención que se propone movilizar las actitudes, las aptitudes imaginativas de esos sujetos. Movilización orientada a que estos sujetos reelaboren figurativamente en descripciones visuales metafóricas que después Lugo Miguel se encarga de convertir en representaciones, aspectos señalados de su experiencia como sujetos. Aquellos aspectos de su experiencia como sujetos relacionados con anhelos no satisfechos, los cuales algunos nunca podrían satisfacerse. Ninguno podría ir a hablar con José Martí para hacerle algunas preguntas, y algunos que quizás hubieran podido satisfacerse ya probablemente no podrán satisfacerse. Probablemente Germán y Rosalina nunca podrán tener el jardín que siempre quisieron para ellos. Por lo tanto, esta metodología de Luis O. Miguel de trabajar en el horizonte de sentido de sus personajes implica la intromisión inevitable de los artistas en la vida privada de esas personas y, en consecuencia, el trato íntimo con su mundo simbólico y con la esfera de sus sentimientos. No podía ser otro el cierre del accionamiento social de Luis O. Miguel en el seno de la comunidad que la entrega de los retratos reelaborados. Porque en este hecho concluye la obra, porque es una obra destinada desde su génesis a diseminarse en los múltiples hogares de sus actores destinatarios. Nosotros, los espectadores de la sala de exhibición, realmente no conocemos la obra como tal. Lo que conocemos es, o podemos conocer, una representación de la propuesta que ellos realizaron. Es decir, en el espacio de exhibición, la imagen fotográfica inicial, tanto como la imagen manipulada final, constata la existencia de una práctica artística que se dio en otro contexto. Son esas imágenes dentro de la sala, funcionan como referencia de aquellas otras que integraron el proceso de trabajo originario. Creo que esto es importante porque comprender la obra como concluida en esta diseminación dentro de sus actores destinatarios y lo que sucede en la sala de exhibición como un reporte hecho para el campo del arte de esa experiencia, de esa propuesta hecha en el marco de la comunidad, es un enfoque que enfatiza la condición de documentos que primó en el uso de las imágenes durante el desarrollo del proyecto. El modo en que Luis Miguel incluye voces no representativas del campo del arte en la construcción de la obra, y en particular en las imágenes manipuladas digitalmente, corresponde a lo que Juan Carlos Rodríguez ha denominado como autorrepresentación relativa. ¿Qué quiere decir esto? La noción de autorrepresentación relativa identifica aquella estrategia, que también se convierte en un procedimiento, en que actores no autorizados por el sistema institucional del arte se desempeñan como coautores de las propuestas de artistas que trabajan en contextos comunitarios y que luego reportan sus experiencias al campo del arte. Es decir, una autorrepresentación relativa en la medida en que hay actores no autorizados por el campo del arte, no artistas, que se están desempeñando como coautores de esta propuesta artística y van a transitar así sus voces al campo del arte. Como señala Rodríguez, se trata de un procedimiento que cuestiona la noción de autoría del campo del arte, a la vez que posibilita la visualización de otros horizontes de sentido que transitan, que se llegan así al campo del arte. Esto es, se trata de un procedimiento que a la par que desestabiliza la lógica de funcionamiento del campo del arte, proporciona visibilidad a reclamos reivindicativos, formas de resistencia o expectativas humanas articuladas al exterior del campo del arte, en el exterior o en su exterior, y que transitan al seno del campo del arte más o menos directamente, como acotábamos ya, a través de esas voces. No hay una ciencia de lo visible, afirmó alguna vez Marta Rosler, para agregar enseguida, el significado de cualquier cosa en términos humanos es tomado del lenguaje, del dominio del discurso y de la ideología. Eso parece ratificarlo, reporte de ilusiones, en su exploración del potencial de las tecnologías visuales en la producción artística contemporánea, en su capacidad para fecundar relaciones imprevisibles entre la experiencia social y la invención imaginaria, en su específico modo de anudar la palabra que designa y la frase que figura, un deseo de realidad y una ilusión encarnada, un repertorio de voces y sus multiplicadas huellas. Muchas gracias.